Nos encontramos con el psicólogo deportivo Fran Rivera, que tiene una trayectoria también importante dentro del ámbito deportivo. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido una vez más a Radio Libertad. ¿Cómo estás, Donilo? Buenas tardes a ti y a todos los amigos de Libertad Deportiva. Y como siempre, es un gusto poder estar en esta casa para conversar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es psicología y, bueno, el mundo del deporte, ¿no? Todo relacionado, en este caso, al ámbito deportivo, Fran. Bueno, y una noticia, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo últimamente con el aspecto de los futbolistas, y la gente pues sigue preguntándose, ¿no? ¿Cuándo cambiará pues esa mentalidad de los jugadores, ¿no? De tener esa tendencia de estar inclinándose justo hacia las actividades que pueden comprometer su rendimiento futbolístico, ¿no? Y básicamente, en un último ejemplo, ¿no? Lo que tuvimos la semana pasada en Arequipa con la visita de Universitario y algunos jugadores que tras el partido prefirieron irse, ¿no?, a algunas discotecas, estuvieron haciendo un tour por algunas discotecas en Arequipa. Estuvieron recreándose. Donny, yo creo que acá hay dos formas de ver la situación, ¿no? Uno fuera, digamos, del tema contextual, viendo el tema contextual, y el otro netamente un tema psicológico. Mira, ¿qué es lo que pasa? El deportista muchas veces, en este el caso del fútbol, le está sometido a altas cargas de trabajo físico, técnico, táctico, más aún en el fútbol profesional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que finalizado la semana, terminada la evaluación con el partido oficial, entonces siempre se genera una carga, una tensión psicológica. Y para poder aliviar esta situación, se recomienda, o sea, los especialistas recomendamos, se habla mucho en el mundo dentro de la psicología deportiva, que se recomienda que el deportista pueda realizar una desconexión o un cambio de atención. ¿Qué significa una desconexión o un cambio de atención? Significa cambiar la actividad que estás haciendo, que es, por en este caso, fútbol, por otra actividad. A cambiar tu rutina. Exactamente, cambiar tu rutina, sentirte mejor, sentirte bien en una nueva actividad, para poder recuperar o estabilizar, digamos, el adecuado, la homeostasis del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pero ¿por qué necesariamente tienen que dirigirse? Alternativas hacia, hay muchas. Exactamente, ahora, ese tipo de actividades, ¿no? Que prácticamente pues son situaciones prohibidas para los jugadores, ¿no? El caso de tomar bebidas alcohólicas, el caso de estar ahora me iba desgastando también el cuerpo de esa manera. Sin duda, porque después de tener una actividad física fuerte, es obvio que necesitas estar bien, relájate, ¿no? Pero ¿por qué seguir matando el cuerpo si acabas de exigirlo en una competencia? Ahí justo iba el análisis contextual, social. ¿Qué es lo que sucede, Donny? En el fútbol, estoy seguro de que en otras partes del mundo sucede lo propio. Después de terminar el último partido, el partido de competencia, el jugador va a una discoteca, va a distraerse con su señora, con su esposa, con su novia, yo qué sé. O sea, hay alternativas, o se queda viendo una película, yo qué sé. Ahora, lo que sucede es que aquí en el Perú, como que a veces se crea un poco de sensacionalismo de una situación, entre comillas, no voy a justificar nada, Donny, pero entre comillas, digamos, normal. Lo que pasa, Donny, es que el deportista, el futbolista, como que no está encontrando, como tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué ir a un lugar, aparte de que pueda perjudicar su rendimiento deportivo, que puede perjudicar su imagen, porque es una persona pública y entre todo lo que conlleva eso? Lo que pasa es que el ser humano siempre está tendiente a las cosas prohibidas. Y más aún, le gusta el riesgo. Le gusta el riesgo, pues. Es así, Donny, imagínate. ¿Por qué especialmente a los jugadores? Porque esto se ve, creo, con mayor claridad, ¿no?, en el ámbito del fútbol, ¿no? Porque el ámbito del fútbol tiene cobertura, pero habría que hacer un estudio, creo que es materia de estudiar, ¿verdad? Pero habría que hacer un estudio si en las otras disciplinas deportivas, en alta competencia, sucede lo propio. O sea, habría que hacer un estudio, pero en el fútbol, que tiene una bastante cobertura, que de alguna manera tiene la atención de la gente, entonces podemos ver este tipo de comportamientos, ¿no? Pero, Donny, sin duda, yo creo que podemos entender al futbolista que se pueda ir a un lugar de esparcimiento, pero no justificarlo. O sea, podemos entender que necesite distraerse, que necesite relajarse, que necesite, porque también es un ser humano, claro, como nosotros. O sea, es un ser humano que siente que tiene presiones, etcétera, etcétera. Y más aún cuando sabes que del fútbol vives, que del fútbol tienes que solventar una familia, tienes que pagar muchas cosas. O sea, es un medio de vida. Entonces hay una presión de por medio. Entonces, en todo su derecho, puedo comprenderlo, pero no justificarlo, porque hay otras alternativas. Tenemos el cine, darte una vuelta por otro lado. ¿Cuál es la recomendación en este caso especial, ¿no?, al futbolista? Usted estuvo trabajando, Fran, con equipos de fútbol profesional, ¿no? ¿Cuál ha sido la recomendación tras un partido como psicólogo? Yo creo que siempre la mejor recomendación es que se puedan reunir en la casa de un muchacho, digamos, tú sabes que no todos son, tienen afinidad. No, entonces, hay que, cada grupo de futbolistas se pueden reunir en su casa, compartir con sus esposas, una comida, de repente por ahí un diálogo, una charla, y nunca falta aquí en el Perú unas cervezas. Uh-huh. O sea, creo que eso es lo moderado, Don. Pero ir a desgastar tu, digamos, tu aspecto físico, que de eso vives, hasta la 1, 2 de la mañana, licor de por medio, en un lugar, en un ambiente donde hay mucho mucha contaminación del humo, cigarrillo. Entonces, al final el cigarro es igual que estuvieras fumando. Claro, ¿no? Es igual que estuviera fumando. Si alguien fuma al lado tuyo, entonces es como si estuviera fumando incluso tú. Incluso más todavía, creo que es la percepción. Claro, el fumador pasivo como que tiene más carga, ¿no? Que el mismo que está con el cigarrillo en la boca. Pero como te digo, Domi, o sea, la alternativa es que como que no estamos todavía siendo conscientes. Exacto. ¿Ya? De las situaciones claras, ¿no? Si tú vives de tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo. El fútbol no es eterno. Tienes solamente un tiempo. Entonces, en ese tiempo tienes que, digamos, que adorar ese templo que se llama tu cuerpo. Ahora, tampoco caigamos en el extremo, ¿no? Va a haber momentos, definitivamente, en donde uno se puede distraer, tomarse unas cervezas. Ayer, en Alemania... Pero todo con moderación, ¿no? Exactamente. Pero también tomando en cuenta el régimen de entrenamiento que tienes. Mira, ¿no? Yo te digo, yo creo que son cuestiones de momentos. Son cuestiones de momentos. ¿Qué pasa si un futbolista está de vacaciones y no hay pretemporada, no hay nada de nada? Entonces, como que ahí hay un espacio como para poderse distraer y compartir, digamos, entre comillas, esa vida prohibida que cuando el deportista está en competencia. Claro, pero siempre cuidando también su imagen, porque se trata de, al final, personajes públicos. Claro, porque al final hay, no solamente eso. Hay mucha, ¿no?, niña, mucha juventud que está pendiente de ellos, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, si yo veo a mi ídolo, que es un futbolista, como niño, que salga en titulares, pero que salgan estos titulares siempre de escándalos, uh-huh, entonces como que uno va percibiendo que eso es algo normal, ¿no? Uh-huh. Y a la larga como que también esto va acarreando alguna repercusión a nivel social. Entonces lo que tenemos que hacer, Donny, de alguna manera es, como tú dices, ser consciente primero de que de tu cuerpo vives y de tu cuerpo, comes, entonces tienes que cuidar tu aspecto físico, tu imagen como persona. Y segundo, hay alternativas, pues. Hay alternativas, o sea, yo te digo que... Pero ¿por qué siempre se colinda con lo prohibido, ¿no? Y es algo inherente ser humano, al ser humano, ¿no? Exactamente, el ser humano tiene la tendencia de buscar lo prohibido, porque en lo prohibido está como decir la adrenalina. Exacto. ¿Ya? Entonces, la adrenalina es el sentirse bien, el sentirse lo máximo. ¿Ah? El sentirse superior. El endiosado. Entonces, ahora, aquí también se asocia algo, Donny, que de repente no lo estamos viendo, lo estamos soslayando, y se llama la autosuficiencia. El futbolista trajinado, el futbolista con experiencia, muchas veces cae en esa autosuficiencia de poderlo todo, de saberlo todo, y de simplemente hacer un tipo de esta situación o estas salidas, uh-huh, como que tomarlo como algo normal para él, ¿no? O sea, porque lo puede manejar. Eso se llama también autosuficiencia. Y de alguna manera también esta autosuficiencia es negativa, porque somos seres humanos. No lo podemos todo, no lo sabemos todo. Claro, y eso puede acarrear que personas que de repente no estén capacitadas o no hayan tenido esa madurez, no tengan una lectura distinta y al final se desbanden, ¿no? Y al final también hay modelos dentro del fútbol. Uh-huh. Hay futbolistas que andan siempre de parranda y los jóvenes que ingresan como que a veces también siguen a estos experimentados. Consideran que esto es normal, ¿no? Y que esto es parte del fútbol, ¿no? Claro, sin duda. O sea, ahí son varias aristas, ¿no? Para verlas, analizarlas. Pero sin duda, yo creo que son cuestiones de momento. Y también... yo comprendo al futbolista, porque el futbolista está siempre sometido a cargas de estrés, a cargas, a tensiones psicológicas, pero hay que ver los momentos. Pero muchos dicen, pues, pero los jugadores, caramba, entrenan 2 horas diarias, ¿no? Tienen muy buenos sueldos, que definitivamente, sí, claro, a nivel local, pues a cualquiera espantaría. ¿Sabes qué, Donny? Yo siempre pienso. Y uno se pone a pensar, pero está bien, ¿no? hay un partido y además al jugador ¿no? le pagan porque le gusta también al jugador, claro, esa actividad, ¿no? Pero hay un detalle que no estás considerando, Donny. Uh-huh. Y si bien es cierto que tú dices, hay un entrenamiento a 2 horas por día, de repente en el fútbol profesional y es entrenamiento en la tarde, en y la muy mañana. Pocos, o sea, muy pocos, por no decir, claro, ninguno, pero muy pocos son los que hacen un entrenamiento. Un entrenamiento doble, ¿no? En su casa, o sea, nos referimos a cuidarse, la alimentación. Muy pocos, porque por lo general lo que hacen es comer comida chatarra y también ahí se están malogrando. Ahí va, pues, dentro del término de la idiosincrasia del futbolista. Uh-huh. O sea, ya el futbolista como que tiene en la cabeza esos códigos y dentro de su autosuficiencia, como lo puede todo, como su cuerpo rinde y lo puede explotar. Uh-huh. Entonces, como mal, duermo mal, puedo tomar, etcétera, etcétera. O sea, se puede dar esos desbandes que al final le pasa factura. O sea, no es así por así, ¿no? Uh-huh. O sea, llega un momento en que le pasa factura al cuerpo y a su rendimiento, obviamente. Y simplemente se pierde en el anonimato de nuevo un futbolista. Pero, Donny, yo creo que el hecho de estar pensando nosotros desde, digamos, desde la tribuna, que el futbolista entrena 2 horas diarias, que bueno, tiene buenos sueldos, etcétera, pero no estamos percibiendo el tema de cómo se vive esa realidad. Una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, cuando el deportista empieza a hacer alto rendimiento o tener una exigencia, entonces de alguna manera esta exigencia es desgastante. Recuerdo, o sea, no es solamente que 2 horas al día entrenes, Donny, sino que es todos los días. O sea, vives de tu cuerpo, estás sometido a, cuando te lesionas, estás sometido a controlar el dolor, cuando estás jugando, estás sometido a manejar también tu propio dolor. O sea, no es una cosa tan sencilla tampoco, Donny. O sea, hay muchas cosas que están con concomitantes, o sea, al lado, que no le prestamos importancia. Pero cuando uno es futbolista, o sea, si es que Donny Lucero o Fran Rivera fuera futbolista de alto nivel, entenderíamos lo que realmente es ser futbolista. Pero hay muchos que no entienden eso, ¿no? Por eso yo le decía ese ejemplo, porque esa es la percepción, ¿no?, que se tiene, ¿no?, claro, a través de es que de ellos mismos como que se esfuerzan para hacer esa imagen, pues. No. ¿Sí o no? Entonces ellos mismos como que se esfuerzan para verlos muy superficiales. Pero yo te digo, Donny, que he conocido de todo en cuanto al mundo del fútbol. Uh-huh. Hay muy buenos futbolistas como personas y como futbolistas, y también hay futbolistas que es todo lo contrario. Pero me queda siempre en la cabeza de que son seres humanos como cualquiera. Y a veces este sensacionalismo que se crea en torno a una salida, que de repente como tú y yo estamos de acuerdo, una vez lo puede hacer, pero como que a veces no se sabe ubicar los momentos, ¿no? Entonces se crea este sensacionalismo que sin duda creo que les va a cargar un descuento a los futbolistas de su bolsillo. Y bueno, hay mucho que se está creando, ¿no? ¿En qué medida eso afecta, digamos, al grupo? Cuando dentro del grupo 20 jugadores, 25 jugadores, y dentro de ellos un grupito de 5 o 6 elementos, el resto, ¿cómo lo debe de asimilar, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo debe de depende mucho del manejo del director técnico o del comando técnico, y también del manejo que tenga la directiva. Porque entre futbolistas, como te los negativos se tienen que sancionar. Claro. Partiendo por allí. Por eso, o sea, entre futbolistas es igual, entre periodistas, entre futbolistas, entre maestros, entre cualquier gremio, te vas a respaldar, al final de cuentas. O sea, al final de cuentas vas a hacer fuerza ante una causa. Sean porque son tus compañeros, porque son parte del grupo. Pero por eso te digo, ahí va a depender mucho de la muñeca, del manejo que tenga el director técnico, que tenga el dirigente. Como tú dices, los negativos se sancionan. Y donde más le duele al futbolista es en el bolsillo. Uh-huh. ¿Mm? Y creo que a cualquier persona, ¿no?, que te sancione. Económicamente. Claro, económicamente, disminuyéndote de sueldo o un tema así, como que perjudica, ¿no?, lo que ya tú has programado para el mes. Claro, porque ese tipo de acciones, por ejemplo, que no tengan ningún tipo de repercusión, no tengan ningún tipo de sanción, ni siquiera llamado de atención por parte del dirigente o comando técnico, va a generar un malestar, y ahí empieza también la desunión dentro del grupo, ¿no? Ahí empieza la división. Generar, claro, porque de alguna manera se dice, ¿no?, que un grupo es 100% cohesionado, y eso es relativo. Cohesionado ante un objetivo, pero no cohesionado como seres humanos en sus formas de ser. Por eso siempre tú observa cualquier grupo deportivo, Donny, y vas a ver que hay subgrupos, o sea, por afinidad, por confianza, por conocerse en otros equipos, hay pequeños grupos. Eso no quiere decir de que estos pequeños grupos no sean un grupo grande pensando en común hacia un objetivo. Pero cada uno tiene una forma de ser. Cada grupo también tiene características. Y hay que, como tú dices, el grupo de los correctos, vamos a ponerle así la denominación, el grupo de los moderados y los correctos del fútbol, como que ven mal eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, no le dicen nada, o sea, crea molestia, igual crea molestia. Entonces, hay algunos que ya también saben que esta situación es así y lo ignoran, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿vale? ¿Es peor ignorarlo? Mucho. Entre futbolistas sí lo pueden ignorar, entre futbolistas lo pueden ignorar, pero por eso te digo, si el dirigente y el comando técnico de alguna manera quiere hacer valer su jerarquía dentro de la institución deportiva, entonces no es bueno ignorarlo. Pero hay también instancias y formas de llamar la atención, o sea, no lo vas a hacer públicamente, ¿dónde? Claro. Ahora, hay aspectos que también tienen cola, ¿no? Tienen repercusiones y ejemplos que al final también son imitados, ¿no? Y otro claro ejemplo de esto tenemos lo que pasó con la selección mayores, ¿no? Lo que ocurrió en la concentración de un partido y lo que pasó también con algunos actos de indisciplina de la selección sub-20, ¿no? Que participó también en un campeonato sudamericano, ¿no? O sea, cosas que repercuten y que pueden traer al final también consecuencias, ¿no? Con situaciones que no son sancionadas como deben de ser, al final pues conllevan a que los jugadores de otras divisiones, los jóvenes, puedan también cometer los mismos actos. A mí me causaba gracia, ¿no? Donny, viendo las eliminatorias y ver a la prensa deportiva partida en opiniones, ¿no? Unos decían que regresen los sancionados, ¿no? Que por favor hay que perdonarlos porque es lo mejor que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte, no, está bien, hay que mantenerse, ser coherentes con la sanción, que hay que marcar un precedente. Realmente creo que el fútbol no está en su mejor momento. Y ni con los sancionados o con otros futbolistas nuestra realidad va a cambiar. Entonces, nuestra realidad va a cambiar en el momento donde se empiece a reorganizar el sistema nacional deportivo. Tenemos una ley del deporte que no se aplica, o por lo menos que se está ignorando. Tenemos organizaciones deportivas que de alguna manera no están bien constituidas. Tenemos un gobierno que no apoya o no le da el respaldo a la actividad deportiva como medio de buscar salud, de buscar recreación, de prevenir enfermedades. Exacto. El deporte es la última rueda del coche, Donny. El deporte es en lo último que nosotros, o por lo menos pareciera que los gobernantes se interesaran. Es cierto, es cierto. ¿Mm? En otros países el deporte va de la mano también con el mismo desarrollo de la sociedad. Exactamente, porque el ser humano es algo integral. Nunca va a dejar el movimiento, que es inherente a la esencia del ser humano, y lo que es la capacidad intelectual o psicológica. O sea, van de la mano. Ahora, todo gira en torno a lo económico. Lo sabemos. Debajo de lo económico, educación, trabajo, salud. El deporte debería ser, digamos, que un eje que pueda permitir que funcionen estas áreas y que de alguna manera se puedan conseguir resultados deportivos pero a posteriori. Si no masificamos actividad deportiva, nunca vamos a poder tener, dentro de esta pirámide del rendimiento, no vas a poder tener, digamos, lo mejor de tu país representando al país o a tu ciudad. Entonces, los gobernantes como que están conceptualizando mal la actividad deportiva. O sea, no están valorando adecuadamente lo que significa deporte como deporte. Claro, no le dan el valor necesario ni la importancia del. Mira, estoy investigando, Donny. Yo te digo que no hay ninguna municipalidad, que me corrijan si que me equivoco, que tenga por lo menos un plan de desarrollo sociodeportivo en los 4 años. Se hacen actividades aisladas, se hacen actividades, si bien es cierto, hay municipalidades que tienen mucha actividad deportiva, pero están aisladas, incluso no están articuladas dentro de la misma gestión municipal. O sea, creo que hay un punto aquí donde tenemos que hablar un poco de la psicosociología deportiva, al cual de alguna manera yo me estoy vinculando, para que justamente empecemos a enfocar de otra manera el tema social, ¿no? El tema social vinculado con el deporte, y para que de alguna manera también la población tenga salud, donde sea un estilo de vida, una forma de vida. No es la solución, el deporte no es la solución a nuestros problemas. No es la solución a nuestros problemas, pero por lo menos nos va a crear un espacio en el cual puedan recrearse, puedan desestresarse, puedan divertirse. Y más allá, posteriormente, ¿por qué no tener resultados deportivos, ¿no? Claro, y es lo que al final quizás uno podría estar buscando, Fran. Bueno, no te quitamos, Fran, más tu tiempo. Sabemos que estás con ocupaciones también distintas, así es que te agradecemos por estar con nosotros hoy a través de Radio Libertad y bueno, esperemos estar con usted más adelante también para seguir abordando diferentes tópicos, ¿no? De todo lo claro, que significa. Sí. el aspecto psicológico, que es muy importante, ¿no? Para el trabajo dentro de las diferentes áreas del deporte. Claro, yo siempre pienso que una ciencia o cualquier actividad se hace importante en la medida que los demás piensan que es importante. Si hay un futbolista o un basquetbolista que piensa que no es importante la psicología o nutrición, simplemente va a pasar desapercibida dentro de su vida. Pero si es que la persona piensa que es realmente importante y que puede aportar dentro del desarrollo, y al final le puede ayudar a mejorar, a tener entonces un mejor rendimiento. Así es, entonces de alguna manera estamos apoyando con un granito de arena, ¿no? Donny, gustoso de estar compartiendo micrófonos. De seguro que no va a ser esta la única la oportunidad de poder hablar de deporte y de cosas polémicas que se dan en nuestra actividad deportiva. Y hasta una nueva oportunidad, espero la próxima semana. Ok, Fran, estaremos entonces esperándolo para seguir abordando más aspectos dentro de la psicología y obviamente aplicada al deporte. 2:00 p.m, amigos, con 29 minutos. Vámonos a la primera pausa comercial a través de Libertad Deportiva, que llega gracias a una gentil presentación de Tornerías Jano. Confía en la seguridad de su vehículo.